La otra Europa Info. Este informativo es editado por el colectivo Nodo Solidale de Roma, el Observatorio América Latina de Bolonia, el colectivo zapatista Marisol de Lugano y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa. La otra Europa Info. Este noticiero. Suiza, libertà per Billy, Costa, Marco e Silvia. Inghilterra, protesta de estudiantes. Francia, antifascistas impiden el desfile nazista en Nancy. Suiza, protestas en contra del Foro Económico Mundial de Davos. Polonia, antifascistas confrontan a la extrema derecha en las calles de Varsovia. Grecia, marchas a 2 años del homicidio de Alexis. Francia, por el maliano el TAS armata. Alemania, activistas tratan de impedir el paso de un cargo de escorias nucleares. Italia, 14 de diciembre de 2010, duros choques en Roma. Mediterráneo en revuelta. Francia, la LOPSI 2, una ley de seguridad y de control total. Alemania, desalojo violento del Libic 14. Suiza, libertad por Billy, Costa, Marco y Silvia. Billy, Costa y Silvia son 3 compañeros anarquistas activos desde años en las luchas ecologistas radicales, en la liberación animal, en contra de la bio y nanotecnologías, el nuclear y por las liberaciones de los presos políticos. Fueron encarcelados el 15 de abril del 2010 en Suiza con la acusación de transporte y detención de material explosivo y porque sospechados querer sabotar una central de IBM activa en la construcción de nanotecnología. Los compañeros se encuentran en 3 distintas cárceles del país y con fuerte regularidad son trasladados de una cárcel a otra. Sus correos son limitados, solo tienen derecho a 3 por semana y consiguieron dificultades por tener una comida vegana. Todavía en la atenta de un proceso, la Confederación Suiza, desde 8 meses, sigue en el silencio con las hipotéticas búsquedas de pruebas. Los 3 compañeros ya llevan a cabo varias huelgas de hambre, junto con el otro preso político suizo Marco Kaminisch, militante anarcoecologista radical y condenado una primera vez en Suiza en los años 70 por el sabotaje a una central atómica. Marco evadió de la cárcel en el 1981, donde una guardia quedó matada. Por 10 años latitante quedó preso otra vez después de un tiroteo donde quedó matado un policía italiano. Condenado a 12 años en Italia, la Suiza pidió inmediatamente la extradición por las acusaciones de homicidio. Después de su extradición, un nuevo proceso redució su detención desde 17 a 8 años. Marco, que tiene varios problemas de salud, que nunca condenó o rechazó su pasado y que sigue siendo activo en las luchas ecológicas y de solidaridad con los presos, sigue siendo detenido en la cárcel suiza por lo que representa y por todo su camino de digna lucha revolucionaria. El silencio y la incertidumbre del gobierno suizo sobre las detenciones de Billy, Costa y Silvia y sobre la prolongación de la detención de Marco es parte del dominio de un Estado que, a través del silencio y de la complicidad, sigue con su explotación y con su participación en los procesos de dominio global. En Suiza se ubican los grandes axes de la especulación mundial. Ahí radican los bancos y los negocios económicos. Ahí tienen su sede las grandes transnacionales farmacéuticas y agroalimentar. Ahí hacen sus experimentos las grandes empresas industriales activas en la bio y nanotecnología. Ahí se enferman 4 luchadores sociales. En los últimos meses, un fuerte movimiento de solidaridad se dio en todo el mundo pidiendo la liberación de Billy, Silvia, Costa y Marco, con varias acciones directas y sabotaje en contra de bancos, cajeros, transnacionales y embajadas suizas en Portugal, Italia, España, Grecia, Bulgaria, etc. Libertad por Silvia, Costa, Billy y Marco. Fuego a las cárceles. Inglaterra, protesta de estudiantes. Este 9 de diciembre, 1000 de estudiantes volvieron a salir a las calles de Londres para protestar por el plan del gobierno británico de aumentar las cuotas universitarias. La protesta fue resguardada por fuertes medidas de seguridad. Junto al Parlamento británico, los agentes de policía a caballo arremetieron con violencia en contra de los estudiantes que contestaron la agresión arrojando objetos de todo tipo. Frente a la Universidad de Londres también se presentaron choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Varios de los inconformes fueron detenidos y por lo menos 2 policías quedaron heridos. Al mismo tiempo se presentaron ataques a varios locales de la capital británica, principalmente en la zona comercial de Oxford Street. El vehículo en el que el príncipe Carlos viajaba, acompañado de Camilla Parker Bowles, fue atacado con bombas de tinta y otros objetos cuando estos se dirigían a un espectáculo teatral. El portavoz del príncipe aseguró que ni Carlos ni Camilla sufrieron daños físicos. A pesar de las protestas, el proyecto fue aprobado a la Cámara de los Comunes por el margen de 323 votos a 302. El proyecto de ley entrará en vigor el año lectivo que comienza en el 2012. Keep your distance. I stand side strike. Francia, antifascistas impiden desfile nazista en Nancy. El pasado 13 de noviembre, cerca de 300 antifascistas tomaron el centro de la ciudad francesa de Nancy, localizada al este del país, cerca de la frontera con la Alemania, para impedir que los nacionalistas autónomos Lorrains llevaran a cabo su primera manifestación pública en la ciudad. Los antifascistas denunciaron las numerosas agresiones cometidas por este grupo, de las cuales la última fue perpetrada en contra de un estudiante activista que se encontraba en silla de ruedas, quien fue agredido el verano pasado. La manifestación neonazi fue cancelada, sin embargo, varios grupos nazistas se desplazaron por las calles de la ciudad con el objetivo de confrontarse con los grupos antifascistas. La facción nazista fue formada a finales del 2008 e hicieron sus primeras apariciones en la primavera del 2009. Entre las acciones violentas cometidas por este grupo se encuentran los ataques a estudiantes en huelga y sabotaje de actos de la red de apoyo a los inmigrantes en el 2009. En 2010, este movimiento, cuyo origen está vinculado a los círculos ultracatólicos y tradicionalistas, estuvo rondando los estadios de fútbol para reclutar a jóvenes. La imagen de estos grupos semeja a lo de los autónomos alemanes a causa de la influencia que existe por la proximidad de Nancy con la frontera alemana. Expulser nos âmes entre villes, exproprier de nos droits, colonisation trop subtile pour que vraiment le peuple voie. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères, telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais au marché. Champs d'immobilier, fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée. plus vite, on ira affronter la pluie. Qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue. Car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Ce qui nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la case. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire. Mégots de jeunes sous le préau écrasé. Mec qui n'a pas dit son dernier mot. 2008 d'injustice. Y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid. Dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue. Car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Ils leur finira par vaincre. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre. Et que la rue nous appartient. Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague. Pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine d'y reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, goût et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Suiza, protestas en contra del Foro Económico Mundial de Davos. Como cada año, en las montañas de Davos, pequeño pueblo de la Suiza, se celebró el Foro Económico Mundial, encuentros y reuniones de los autoproclamados líder y dueños mundiales, entre los cuales se encuentran presidentes, ministros, banqueros y directores de transnacionales. En las montañas suizas, protegido por miles de militares y policías que bloquean y controlan las dos únicas carreteras de acceso al pueblo, así como todos los trenes, los hombres y mujeres más poderosos del planeta se reúnen para tomar decisiones y hacer planes y negocios sobre nuestras espaldas. Desde el final de los años 90, se organizó también un movimiento de protesta en contra del Foro Mundial. Todo empezó con la llegada a Davos del presidente mexicano Salinas de Gortari, después del levantamiento zapatista, cuando los grupos de solidaridad con Chiapas, México y Latinoamérica organizaron la protesta en contra de su llegada. El movimiento de protesta se desarrolló después con una fuerte participación y determinación de los movimientos europeos hasta la mitad de los años 2000, cuando empezó una fuerte represión policiaca que golpeó el movimiento. Este año 2011 también hubo protestas, una manifestación en San Gallo, ciudad suiza, y una en Davos. A pesar de los controles y de las limitaciones, y que fue el Partido de los Verdes suizos a llamar la manifestación, el movimiento desde años no quiere pedir la autorización porque rechaza los controles preventivos por llegar a Davos, unas 200 personas llegaron a Davos. Alrededor de 5 personas fueron detenidas, en el tren regresando a Zúrich, obligadas a esperar al hielo, menos 7 grados bajo los cero, sentadas en la nieve en el pueblo de Fideris. Otras acciones de protesta se desarrollaron en toda Suiza, sobre todo acciones directas y sabotaje en contra de bancos, hoteles de lujo y símbolos del capital. Un mismo bombazo detonó en un hotel de Davos, donde sospechaban los consejeros federales suizos, haciendo solamente daños materiales. La lucha sigue, Wipeout Web. Polonia. Antifascistas confrontan a la extrema derecha en las calles de Varsovia. El pasado 11 de noviembre, la extrema derecha llevó a cabo manifestaciones para conmemorar la independencia de Polonia en el 1918. Desde 1989, los neonazis polacos han utilizado esta fecha como pretexto para salir a las calles de Varsovia. Este año, los grupos antifascistas habían planeado organizar bloqueos al estilo de los colectivos de Dresde en Alemania, para impedir que los cerca de 800 neonazis marcharan por el centro de la ciudad polaca. Más de 2.000 antifascistas fueron movilizados para impedir que la marcha nazi se desarrollara, consiguiendo bloquear a los neonazis por varias horas. Los cientos de policías antidisturbios que protegían a los neonazis arremetieron en contra de los antifascistas en varias ocasiones, usando gas lacrimógeno e intentar así que la marcha neonazi se desarrollara. El saldo final fue de 33 antifascistas detenidos. El mismo día, por la noche, fue organizada una manifestación en frente de la delegación en la que estos estaban retenidos. Grecia, marchas a 2 años del homicidio de Alexis. Durante la tarde y noche del 6 de diciembre, al menos unos 100 manifestantes fueron detenidos durante protestas que terminaron en confrontaciones con las policías y en la que decenas de personas resultaron heridas. Los choques se extendieron desde el Parlamento griego hasta el local donde Alexis Grigoropoulos fue asesinado por la policía hace poco menos de 2 años. Los manifestantes arrojaron piedras, bombas de tintas y cócteles Molotov a los policías, quebrando también cristales de bancos y otros establecimientos. La policía realizó disparos de alerta y utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los grupos de manifestantes. We'll be right back. Por el Maliano, desde un artículo de Pierre Tévanian, diciembre 2010. Por ellos no tienen ni nombre, ni rostro, ni mujer, ni hijos, ni hermanos, ni padre, ni madre, ni amigos. Al principio lo llamaron un Maliano. Enseguida fue el Maliano. Después, unos días, unos periodistas empezaron a llamarlo, con más ferocia, el Furioso, porque su cuerpo pareció ser impresionante y porque tenía un martillo con el cual hirió 4 policías por defenderse de los gases y de la descarga eléctrica con la cual se intentaron neutralizarlo, según las informaciones de policías oficiales. Estamos hablando de la Francia del 2010. El Maliano, así como tenemos que llamarlo, o como decidieron que tenemos que llamarlo, murió el 30 de noviembre del 2010 por una interpelación policiaca. Según dichas informaciones, parece que se disputó con un vecino y resultó ser un sin papel. Tenía 38 años de edad. El llamado Furioso estaba bajo el riesgo de expulsión forzada. Por eso intentó escaparse a la policía, defendiéndose. Reacción humana y absolutamente normal frente a tal situación. Solamente una parte de izquierda, entre comillas, la que se pone a la izquierda del Partido Socialista, se le ocurrió pedir una encuesta sobre las causas de su muerte, es decir, los efectos del taser, arma que dispara descargas de 5.000 watts de electricidad, que ya provocó precedentes muertes y que seguramente jugó un papel decisivo en esta muerte. El Ministerio de Justicia y los sindicatos de policía hablaron de legítima defensa. Probablemente el Maliano murió por asfixia, inhalación masiva de gas lacrimógenos. Ahora solamente se cuestiona las modalidades utilizadas por detener a este Furioso, disparar con gas o pegarlo a las viejas maneras. Pero la pregunta que nos se pone es más profunda, y es la de la violencia policiaca y el permiso para matar por legítima defensa, matando además una cierta parte de la población en un contexto de políticas estatales que definen estos homicidios no solamente posibles, sino necesarios. Aparte de la utilización del taser o de la muerte por asfixia, queda claro que no es la primera vez que la policía mata, con armas o menos, un sans-papier, un migrante o un joven de barrio, intentando de neutralizarlos. Y si sería justo hablar de responsabilidades individuales, sería aún más justo hablar de una política del Estado francés cuyo objetivo es el acompañamiento a las fronteras de 25.000 irregulares por año, hecho en el cual la vida humana, o en todo caso la maliana, no vale nada. Si esto no sería el caso, o sea, si la vida de un maliano vale la de un francés, tendría que ser evidente que frente a un sin papel que se revela una expulsión, la alternativa al taser no son ni las armas de fuego ni el gas. Sería evidente que, admitiendo la existencia de los guardianes de la paz en una democracia digna de este nombre, la alternativa posible sería dejarlos escapar. Concepto raro en un presente donde la guerra a los sin papeles es un imperativo absoluto y que justifica todas medidas. Sin embargo, lo que realmente queda de un bárbaro homicidio de un hombre, un martes 30 de diciembre a las 20:20 y prontamente olvidado el día siguiente, es que un hombre resultó matado, que no solamente era un maliano y que a pesar de todo no era furioso, que no fue neutralizado sino matado, que no murió de asfixia sino por gas y electricidad, que los culpables no se llaman poca suerte o taser, sino Policía Nacional, Hortefeux y Sarkozy, y sobre todo la citada gestión de los flujos migratorios, que las causas no son solamente los 5.000 volts, sino también las 25.000 expulsiones por año, que no se trata de un hecho casual, sino de una cuestión de Estado. Necesitamos hoy tiempo y luchas comunes por cambiar los significados de las palabras y establecer verdad y justicia. Alemania. Activistas tratan de impedir el paso de un cargo de escorias nucleares. En los últimos meses, en Alemania, hay una recuperación de las luchas en defensa del medio ambiente y del territorio. En el noviembre pasado, el movimiento ecologista alemán empezó una temporada de protestas antinucleares. La principal iniciativa con respaldo internacional se dio en Dannenberg, Elbe, a sur de Hamburgo, en contra del Castor 2010, que está por Cask for Storage and Transport of Radioactive Material, que en español suena como tanque por el almacenamiento y el transporte del material radioactivo. La ruta del Castor es larga. Las escorias producidas en Alemania vienen primariamente transportadas en Francia por un tratamiento y después hacen otro viaje de vuelta hacia el país de origen. Un apelo al bloqueo y al sabotaje del transporte fue promovido a nivel internacional por parte de los movimientos ecologistas de base y firmado por más de 100 personajes públicos alemanes, docentes, intelectuales, políticos locales, parlamentarios. En septiembre en Berlín, más de 150.000 personas ya habían marchado en contra del nuclear y en particular de este transporte de material radioactivo que ahora es depositado de manera definitiva en la ex mina de Gorleben en la Baja Sajonia. Italia, 14 de diciembre de 2010, duros choques en Roma. El 14 de diciembre, un amplio movimiento entre sindicatos, izquierda radical y movimientos sociales aglutina 100.000 manifestantes en Roma. Participan también los centros sociales, las ocupas y más en general el movimiento libertario y autónomo. Es el día en que el Parlamento vota la confianza al gobierno de Berlusconi. Por 3 votos se obtiene nuevamente la mayoría. Por la calle la rabia espontánea se suma a aquella que ya venía organizada y empiezan las acciones múltiples de la gran marcha para llegar al Parlamento. En Piazza del Popolo se dan los enfrentamientos más violentos. La marcha trata de romper la valla de camiones de policía, la cual ataca y la gente se defiende. Unos camiones son quemados y otros son lanzados por la policía a toda velocidad para atropellar a los miles que llenaban la plaza. El saldo es de 100 heridos y 40 manifestantes retenidos, de los cuales 26 arrestos confirmados, pero soltados en espera del proceso. Puisque le banlieusard et le gosse d'immigré manque de civisme, et que la France l'appelle à corps et à cri, qu'elle veut de lui un effort de citoyenneté, j'ai décidé, moi, de lui donner le meilleur de moi-même. Ce que je sais faire de mieux, ce que je suis de mieux, je te le donne, mon beau pays. Je viens vous léguer mon dégoût, mon égo, mon sale goût du déclin et le bout de mes mégots. Bon gré, mal gré, en grand, en grain, un brin de mon chagrin, surtout s'il est gros. Mon rap pour des clous, mes rares coups d'éclat, mon dépit et en dépôt tous mes pires défauts. Mes torts, mes tares, mon sale caractère et même mes factures de prolétaire s'il le faut. Mon envie de gerber, mon jargon vous larguer, mon genre baggy et mur tagué, mon argot, mon orgueil, mon ercaille, la crasse de mon bercail, le plus bel ongle incarné de mes orteils, mes embrouilles, bronchilles, mes failles, entaille, ma tambouille, mon riz et lentille des Antilles, ma pagaille, ma gouaille, ma grisaille, ma ferraille et mon attirail de tours qui partent en vrille, mes excès, mes abus, mes rêves au rebut, mes habits bien abîmés quand j'ai trop bu, mes plans B toujours plombés qui sentent bon, le vagabond, les escaliers nauséabonds, ma peur du tombeau, mes procès verbaux, mon débit pour flamber, pour faire beau, mon humour en ré mineur et quart de ton et ses carnets dans ses cartons, je vous traite de con. Si le gouvernement veut toujours de moi, il me trouve en banlieue nord, escalier B. Mediterráneo en revuelta. Miles de manifestantes de varios sectores sociales están ocupando las principales ciudades del Egipto, pidiendo la renuncia del presidente Mubarak, que detiene el poder desde los años 30. Representante histórico del panarabismo de derecha filo occidental, Mubarak disfrutó del apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, involucrándose con el modelo neoliberal. Las revueltas en Egipto están en el marco de un general levantamiento de los pueblos oprimidos de la cuenca mediterránea. En poco más de un mes, en Albania, Argelia, Jordania, Túnez y Yemen, miles de manifestantes bajan en las calles en contra de los gobiernos, acusándolos de corrupción y inmovilidad. Los gobiernos están respondiendo con una represión violentísima. Solo en Egipto se cuentan más de 150 muertos. Tres son los elementos que distinguen estas movilizaciones y rebeliones. Primero, los efectos de la crisis económica y las llamadas batalla por el pan y el trabajo. Segundo, la lucha en contra del colonialismo que nunca se ha parado porque la mayoría de los gobiernos supuestamente independientes son estrechamente ligados a los intereses políticos y económicos de los países occidentales. Tercero, la lucha por la independencia política. Estos gobiernos han ahogado las oposiciones, sea la de izquierda, sea la que está ligada a las diferentes facciones del Islam político, de hecho impidiendo la autonomía política y social del pueblo. También se sufre la falta de claras informaciones sobre estos acontecimientos. Como siempre, los medios de comunicaciones masivos son cómplices de los países occidentales que por años han apoyado estas dictaduras. França, la loi 6-2, une loi de sécurité et de contrôle total. El desarrollo de la seguridad interna de los países del espacio Schengen parece ser el objetivo más importante de la Unión Europea. En Francia, donde Sarkozy es considerado el máximo propulsor de los proyectos de seguridad, se vota hoy una ley entre muchas, una ley con mucho efecto negativo. En 2002 se votó la LOPSI, Ley de Orientación y de Programación de la Seguridad Interna, que quería definir las orientaciones nacionales de las políticas de seguridad, reorganizando de manera humana y económica los servicios de policía. Resultados: aumentaron las detenciones y las personas fichadas y se programó otro plan de ley. La nueva LOPSI es la 11ª ley exclusivamente represiva desde 2002. Adaptada por el Senado y la Asamblea Nacional Francesa, será aplicada a partir de la primavera 2011. Si en el blanco de la ley están sobre todo la población pobre y precarizada, los migrantes, los jóvenes y los activistas, más en general, este proyecto marca el retroceso general de las libertades individuales, atañendo todo el mundo. Algunos de los infinitos efectos de la ley serán la expulsión de todos los ocupantes de una habitación considerada afuera de las normas en 48 horas, como por ejemplo cabanas, caravanas, tipis, casas autoconstruidas, mobilos y casas de campaña. El desarrollo de todos los que viven en forma marginal en terreno público y privado, como por ejemplo las casas ocupadas, los campamentos de gitanos o las autoconstrucciones en terreno privado y destrucción de sus habitaciones en 48 horas, sin posibilidad de recurso administrativo. Todas estas decisiones serán decididas arbitrariamente por la policía misma. Y si un alcalde no denuncia estas habitaciones, serán sancionados con una contravención y detronados de sus funciones. Peor aún será en el caso de las viejas colonias francesas como en Guadalupe, la Martinica o la Reunión, donde las que la ley define habitaciones ilegales se ubican en todos lados. Otros efectos de la ley serán las contravenciones por los vendedores ambulantes, 3.750 euros y hasta 6 meses de cárcel. la implementación del videocontrol, del monitoraje individual y la ampliación de un fichero generalizado por todos los que se encuentran afuera de las normas. Los migrantes irregulares bajo expulsión serán obligados a portar una pulsera electrónica por 2 años y los menores protagonistas de acto de violencia serán juzgados por efecto inmediato. La policía municipal tendrá el poder de la policía judicial y se construirá una reserva de 200.000 policías civiles voluntarios auxiliares. Desde unos meses, en toda Francia, la sociedad civil se organizó por manifestar su desapunto y su rabia al gobierno. Manifestación, acciones directas, control de información y construcción de varios campamentos irregulares permanentes con ocupación de terrenos en plena ciudad, como en el caso de Toulouse, Limoges, Montpellier y Dijon. En resumen, esta ley prepara una sociedad del control total basada en la tensión constante y en la estigmatización al estilo del Grande Hermano, concretizando el fantasma del enemigo interno y asimilando cada acto de contestación a un atentado en contra del propio Estado. Alemania, desalojo violento de Libby 14 en Berlín. El 2 de febrero del 2011, en Berlín, fue desalojado el Libby 14, un proyecto de casa autogestionada que existía desde más de 20 años, desarrollando actividad social y política. El Libby 14 hace parte de la historia de los espacios autónomos de Berlín y del mundo, de los espacios que luchan en contra del capitalismo, de las jerarquías sociales, en contra de las discriminaciones. Esos espacios autónomos son pequeños pasos hacia la liberación política y la autodeterminación. En la madrugada del 2 de febrero, a cerca de 2.500 policías rodearon Friedrichshain, el barrio donde se encuentra el Libby 14, sacando afuera toda la gente que allí estaba reunida por defender la casa. Por más de 5 horas, 7 compañeros y compañeras resistieron al desalojo con barricadas. También los periodistas fueron alejados del sitio. Al final, la policía logró entrar en la casa y detuvo quien estaba resistiendo. Desde ahí, la rabia explotó en Berlín. Los manifestantes se despidieron por las calles de los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain construyendo barricadas. Hubieron muchos momentos de choque con la policía que se alargaron por toda la noche. Se cuentan a cerca de 80 detenciones. El desalojo del Libby 14 es símbolo dell'imparable proceso de gentrificación que está expulsando fuera del centro de la ciudad los ciudadanos más pobres o inconformes a los estilos de vida burgueses. La otra Europa info. Colectivos que participaron en la edición de este informativo. El Observatorio América Latina es una coordinación de colectivos que andan por el espacio social XM24 de Bolonia. El principio que guía nuestras actividades de cooperación desde abajo es el apoyo a los procesos de autonomía de las comunidades en que construimos relaciones. Un apoyo que se funda en compartir saberes y experiencias y que lleva a la participación directa en los procesos de resistencia y lucha con las comunidades. El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996. Porque es participando de las luchas por un cambio radical en su territorio local que la solidaridad sigue siendo un arma. El Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa. El colectivo Nodo Solidale, Nudo Solidario en español, es un movimiento independiente, sin vínculo con partidos políticos, es antifascista, anticapitalista y libertario. Operación desde abajo y a la izquierda, con realidades autogestivas de lucha en México. El Nodo Solidale impulsa y propone proyectos de apoyo económico y político, sin mediación ni apoyo del gobierno, intercambiando y activando información, impulsando el trabajo y la solidaridad con los actores involucrados en la autonomía y los caminos para el cambio radical de nuestra sociedad. Das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer. Das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört. Dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Letzten Montag traf Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Britannien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erst mit Schmidt und Brest und Musch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schritt und Rest und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. La otra Europa Info.